para disfrutar el canto y la poesía de niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con los libros. Una mujer, día a día, caminaba pidiendo limosna para vivir. Ella era madre soltera. En su cara se demostraba la preocupación. Había días buenos y días malos, como en todo. Lo que más se le admiraba a aquella mujer era que nunca soltaba de la mano a su hijo de 8 años, que siempre la acompañaba, serio, calladito, pero en su haber protegido por esa mano de su mamá. Un día, en su caminar, la mujer no encontró ninguna ayuda. Ya tarde, al oscurecer, interrumpió sus lamentos que los hacía para ella. Escuchó una voz fuerte, fuerte: mujer, mujer, a ti te digo, camina 100 metros más, donde encontrarás una cueva, entra a ella, toma todo lo que quieras, serás la mujer más rica del mundo. Mira, ahí hay un tesoro, durarás 10 minutos dentro de ella, pero que no se te olvide lo más importante. Aquella vez se perdió como un eco. No se te olvide lo más importante. La cueva se abrió. La mujer feliz de la vida comenzó a llenarse de joyas, de las más caras, de las más elegantes, diamantes, esmeraldas, rubíes. Le ponía a su niño en las bolsas del pantalón, de la camisa, y ella, donde podía, se guardaba las joyas. Cuando terminaron los 10 minutos, salió, la cueva se cerró. No se cansaba de ver la mujer todo aquel tesoro que tenía en sus manos. Hasta después se dio cuenta que se le olvidó su niño. Lo perdió. La cueva se cerró y nunca se volvió a abrir. La mujer gastó toda la fortuna pagando gente para que abriera la cueva, lo cual no se logró nunca. Se le olvidó lo más importante. Con dedicatoria especial para los padres, madres y maestros, que nunca se nos olvide lo más importante. Las joyas más preciadas del mundo están en casa. La Secretaría de Educación Pública y Cultura, CEPIC, a través del Sector 1, Zona Escolar 18, en común con todas sus 14 escuelas, directivos, docentes, maestros de las diferentes actividades, educación física, artística, tecnologías, tecnología educativa, inglés, supervisión escolar 018, auxiliar, ATP y secretaria. Conocedores de la imperiosa necesidad que nuestra sociedad demanda, nos hemos ocupado por generar alternativas de atención, esas que promuevan el avance educativo, para lo cual estamos ante estos micrófonos Radio UDO para dar difusión a los diferentes programas que fortalecen la labor educativa. Estamos transmitiendo este programa para todos los niños que van a las escuelas primarias, preescolar, primaria, secundaria. Yo sé que los alumnos de secundaria están escuchando. También, este programa también es para ti que eres padre y madre de familia. La Zona Escolar 018, para ella es un honor transmitir esta hora de labor social de Radio UDO y dar enfoque a esta comunidad grande, grande en los Mochis, Sinaloa, en el municipio de Ahome y en el norte de nuestro estado, Sinaloa. Iniciamos. Dentro de las actividades que hay en nuestras escuelas hay un programa, el más hermoso que pueda haber. el Programa Nacional de Lectura, que es determinante en el área de conocimiento. Como prioridad de nuestros niños, la lectura es una necesidad. Padres, madres de familia, los invitamos a que nos apoyen practicando la lectura con sus niños. Y ahora, como una muestra de este programa, vamos a presentar ante ustedes a una niña de la escuela Profesor Eduardo Garrido Ochoa Matutina. Ella es Marcelia Pineda Camargo, de cuarto año A, que nos trae una lectura que es una fábula. Vamos a escucharla con atención. La tortuga y la hormiga. Una tortuga en un pozo a una hormiga así decía: en este mezquino invierno, dime, ¿qué comes, amiga? Como trigo, le responde, como maíz y otras semillas, de las que dejo en otoño, mis bodegas bien provistas. ¡Ay, dichosa tú!, exclama la tortuga muy fruncida. ¿Qué vida te pasa, o quién fuera tú, sobrina, y no yo, infeliz de mí, que en este pozo metida todo el año apenas como una que otra sabandija? Pero en todo el año, ¿qué haces?, preguntaba la hormiguilla. Y la tortuga responde, yo la verdad todo el día me estoy durmiendo en el fondo de este pantano o sentina, y de cuando en cuando salgo a solarme la barriga. Pues entonces, no te quejes, la hormiguilla respondía, de las hambres que padeces, ni de tu suerte mezquina, porque es pena natural y aún al hombre prevenida, a que aquel que no nada trabaja, la necesidad persiga. El que trabaja vive mejor. Le agradecemos a esta niña que trae esta lectura bonita, y cada una de las fábulas, cómo nos dan ejemplos a seguir. Gracias a esta niña, y vamos a seguir. Ahora el turno, porque seguimos con el Programa Nacional de Lectura. Tenemos a la niña Lluvia Rebeca Ibarra Lizárraga, de la Escuela Garrido Ochoa Matutina, que nos trae una lectura también. Esto es con la finalidad de que todos tengamos presente siempre, cada día, de leer algo que nos vaya a edificar y que nos vaya a ayudar en todo. Por eso, y para eso, les agradecemos a estas niñas de nuestras escuelas que nos traen estas lecturas, estos números, para que se conozca cómo se lleva cada uno de estos programas en las escuelas y qué importancia se le da. La niña trae una lectura de un valor, el valor de la generosidad. Con nosotros está esta niña de quinto B. El león y el ratón. Un día estaba un león tomando una siesta. De pronto llegó un ratoncillo y estaba comiendo. Hizo mucho ruido y a la consecuencia del acto, el león se despertó y tomó al ratoncillo. Le dijo, ¿por qué estás haciendo tanto ruido? Ahora te voy a comer como castigo. El ratón le pidió dignidad al león y le suplicó que no se lo comiera. Entonces el león tuvo dignidad y lo dejó escapar. Un día el león estaba cazando. De pronto cayó en una red oculta que estaba en la selva. Rugiendo, dándose por muerto, el ratoncillo lo oyó y fue a ayudarle. Rolló tanto las cuerdas de la red que el ratón rompió la red. Así el león y el ratón siempre fueron buenos amigos. Muy bonita la participación de esta niña, y queremos decirles a ustedes, radioescuchas, que un motivo para leer hay todos los días. Mira, escuchamos con atención a estas niñas y nos siguen dando los ejemplos que en estos tiempos que vivimos nos sirven de mucho. Los maestros, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de cada una de nuestras escuelas. Nuestra zona escolar tiene 14 escuelas, ubicadas dentro de la ciudad de Los Mochis. Cada ciclo escolar nos llena de satisfacciones. Es incansable nuestra labor por poner en alto el nombre de cada una de ellas. Sabemos que los frutos son buenos, muy buenos. Tenemos el apoyo desmedido, pero de algunos padres de familia. Nos faltan otros poquitos. La reforma educativa que estamos llevando se complementa con el apoyo de los padres de familia para sacar adelante a nuestros niños. Y de nosotros como maestros es un compromiso que tenemos con la comunidad por ese mejoramiento de la sociedad y también por el mejoramiento de nuestro país. Vamos a seguir con este programa, trayéndoles de nuestras escuelas lo que ellos quieren demostrarles, participar. Y en esta ocasión tenemos una canción por un coro infantil de la Escuela Club de Leones Matutina. Estos niños son de primero a cuarto grados y están preparados por un padre de familia. Qué bonita participación y qué bonito mensaje nos traen estos niños. ¿Los escuchamos? En tu casa y en cualquier lugar. poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre. Su nombre común como las margaritas. Tan solo mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga Gaviota, su nombre. Orgullosos se deben de sentir todos los alumnos de esa escuela de tener tantas iniciativas y tanto trabajo que están enfocando a la comunidad, esta colonia de Texas que le llamamos la colonia Gabriel Leyva Solano. Felicidades, tienen un tesoro en esa escuela, sus niños, sus maestros, y ahora con el director actual que lo está motivado tanto al trabajo. Él es el profesor Eugenio Jaime Miranda, el director de la escuela. Cuídenlo mucho y adelante con su trabajo. Pero no nos queremos pasar a otra cosa sin antes felicitar al señor, al padre de familia que preparó estos coros. Felicidades de esos padres de familia que tenemos en todas las escuelas. El programa que también está dentro de nuestras escuelas es el programa PEC, los programas de escuelas de calidad. Todos queremos tener una escuela de calidad. En la actual reforma integral de la educación básica, que es la RIEB, mediante el modelo de gestión estratégica escolar, integra y articula toda labor de los centros de trabajo en una intervención docente colegiada, con el compromiso colectivo planteado en un plan estratégico de transformación escolar, implementado en un programa anual de trabajo que incorpora la gestión pedagógica áulica, la gestión de la comunidad escolar y la gestión institucional y también sistemática, representados en los programas, organismos, proyectos institucionales e interinstitucionales enfocados a los alumnos como núcleo central de la labor educativa. Estas son nuestras escuelas PEC. Adelante con todas las escuelas que tienen estos programas y mucha paciencia para el trabajo, que es un trabajo de lo más hermoso. Siguiendo con los programas que están en cada institución, vamos a presentar un número aquí de el programa Escuela Saludable. Es muy importante lo que yo les pueda decir, pero también es muy importante lo que vienen a decirnos dos alumnas de la Escuela María Elena Visconde Matutina. Ellas son alumnas de sexto grado y su maestra es la profesora Josefina Quintero Castro, que es la que los preparó y que está en apoyo de ellas. Vamos a escuchar con interés lo que nos traen estas muchachitas. Buenas tardes a todos los niños, niñas, padres de familia y maestros. Mi compañera Ana Cecilia y Frida Lucía venimos de la Escuela María Elena Visconde Matutina, de sexto B, a cargo de la profesora Josefina Quintero Castro, a compartir con ustedes experiencias y conocimientos sobre las acciones que debemos realizar para consumir más verduras y frutas. Es importante conocer el plato del bien comer, porque en él nos marca los alimentos que debemos consumir diariamente, los cuales se identifican en tres grupos: frutas y verduras, los cuales deben consumirse en mucha cantidad y vienen de color verde; cereales y tubérculos, que deben consumirse en cantidades suficientes y vienen en color naranja; las leguminosas y alimentos de origen animal, los cuales deben consumirse en poca cantidad y vienen marcados de color rojo. Con nuestra maestra Josefina analizamos cada uno de los grupos y llevamos frutas y verduras para el refrigerio. En grupo 1, frutas y verduras nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para regular las funciones del sistema nervioso e inmunológico. En el grupo 2, cereales y tubérculos nos proporcionan carbohidratos y vitaminas, las cuales proporcionan la energía para estar sanos. Dentro de los cereales están el maíz, trigo, arroz, avena y cebada. En los tubérculos se encuentran la papa y el camote. En el grupo 3 se encuentran las leguminosas y alimentos de origen animal, los cuales nos proporcionan la energía que nos ayuda a reponer los tejidos de nuestro cuerpo. Las leguminosas son frijol, lentejas, habas, garbanzo. En las de origen animal se encuentran las carnes rojas, pescado, pollo, huevos, leche, queso, entre otras más. También en este grupo están las oleaginosas, que nos aportan lípidos como el cacahuate, nuez, almendra y ajonjolí. ¿Qué podemos hacer para mejorar los hábitos alimentarios? El sobrepeso y la obesidad, tanto en niños como en adultos, son consecuencia de malas prácticas alimentarias y de una vida sedentaria, falta activación física. Para evitar enfermarnos, debemos de platicar en familia sobre la convivencia y realizar una alimentación correcta, utilizando los 3 grupos de alimentos para prevenir enfermedades. Tener cuidado con lo que y cuánto comen al día. Debemos organizar con nuestros padres los alimentos y bebidas que favorezcan una alimentación correcta, realizando un menú diario. Preparar refrigerios con frutas y verduras para llevar a la escuela. Desayunar antes de salir de casa. Consumir agua simple, potable, de preferencia 2 litros diarios. Organizar con nuestros padres las comidas en 5 tiempos: desayuno, refrigerio, comida, refrigerio y cena. Comer y masticar despacio. Consumir alimentos bajos en grasa y azúcares, entre otros. Otro factor que no se debe olvidar es la activación física. Esta nos ayuda a que circule mejor la sangre en el cuerpo y fortalece los músculos, huesos y previene enfermedades. Ahora te les regalaremos 2 recetas nutritivas y sencillas de preparar para que lleves de refrigerio a la escuela. Ensalada de avena y fruta. Ingredientes para 5 personas: 2 tazas de papaya, 300 gramos. 2 tazas de sandía, 350 gramos, 2 plátanos medianos, 300 gramos, 4 naranjas, el jugo, 1 kilogramo, 5 cucharadas de hojuelas de avena cocida, 50 gramos, 10 cucharaditas de cacahuate sin sal, 25 gramos. Preparación. Primero, lave las frutas que seleccionó, pélelas y córtelas en trozos del tamaño que desee. Después, prepare una mezcla de frutas. 3. Pique los cacahuates. 4. Cúbralas con jugo de naranja y revuelva la avena. 5. Espolvoree el cacahuate picado. 6. Distribuya en 5 vasos y sirva uno por persona. Información nutrimental. Tamaño de la porción: un vaso, o sea, 150 gramos. Contenido energético: 174 calorías. Proteína: 5 gramos. Grasa total: 4 gramos. Grasa saturada, 0.6 gramos y sodio, 44 miligramos. Cereal con fruta y leche. Ingredientes para 5 personas: 2 tazas y media de cereal integral sin azúcar, 2 tazas y media de leche descremada, 2 y medio plátanos chicos. Puedes sustituir el plátano por manzana o pera. 5 pizcas de canela en polvo. Preparación. Primer paso: distribuye en 5 vasos media taza de cereal integral y media taza de leche descremada. Segundo paso: corte los plátanos en rodajas y agréguelas a los vasos. Paso 3. Espolvoree canela en polvo al gusto. Información nutrimental. Tamaño de la porción: un vaso. Contenido energético: 142 calorías. Proteína: 6 gramos. Grasa total: 0.5 gramos. Grasa saturada: 0.29 gramos. Y sodio: 214 miligramos. Recuerda: no tener una alimentación correcta conlleva el desarrollo de enfermedades, principalmente la obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, entre otros. Muchas gracias por su atención prestada. Saludos a nuestros compañeros, nuestro director Luis Humberto Gómez y nuestra maestra Josefina de Sexto B. Tus amigas Frida Lucía y Ana Cecilia de Sexto B de la Escuela Primaria María Elena Vizconde Matutina, te invitamos a que te asees diariamente, hagas ejercicio, tomes agua, come frutas y verduras, mídete, pésate y comparte. León. En su 820, en su radio ahí, para que nos escuchen y para que estén siempre presentes ante estos micrófonos, los invitamos a que nos escuchen. Adelante. 89.3. Esperamos que hayan tomado nota de estos aportaciones que nos hicieron de Escuela Saludable las niñas de sexto año de la Escuela Vizconde. Y les recordamos a todos que estamos en el 820 de su radio en AM y en el 89.3 FM. Y también les decimos que el teléfono de cabina es el 818-2025. Permítame saludarla, maestra. Y darle la bienvenida aquí a Radio DDO. Me presento, soy Francisco Cepeda, director de esta estación de radio, y me da mucho gusto recibir a todos los jovencitos que están aquí en este espacio, que creemos que es un espacio importante para tanto joven que está escuchándonos, los jovencitos, los pequeñitos, los maestros también. Lo importante que es la educación para nuestra sociedad, eso lo sabemos muy bien aquí en Radio DDO, y nos da mucho gusto recibirle. Mucho gusto de conocerlo. ¿Cuál es su nombre, maestra? Y soy la maestra Nancy. ¿Nancy? Sí, Ramos Figueroa. Ajá, ¿y de dónde nos visitan? De la zona escolar 018, estamos en el sector 1. Perfecto. Agradeciendo esta labor social. No. Porque es muy bonito. Ajá. Es muy bonito que se difunda todas las actividades que se hacen en las escuelas, para que sepan que los maestros trabajamos y trabajamos fuerte. Claro. ¿Cuánto tiempo tienen en el magisterio, maestra? No, yo no, ya pasé de la raya, yo ya tengo más de 40 años en el servicio. Ajá. Sí, en el servicio a la ciudad de Los Mochis, porque siempre he estado trabajando aquí. Sin duda una experiencia gratificante el estar con tantas y tantas generaciones, formando a jóvenes que sean positivos para nuestra gente, nuestra sociedad. Es un agasajo. Sí, y me también gusta mucho. Debe ser también en su momento triste cuando vemos que algunos jóvenes pues van por otros caminos que no deseamos que sucedan. En ¿no? estos tiempos que estamos viviendo hay muchas... Pero hay que unirnos. Sí. Hay que perseverar. Y principalmente a los padres de familia, invitarlos a que cuiden mucho a sus hijos. Claro. Disculpe la interrupción, siga no con su programa. No es ninguna. Muchas gracias. Y decirles que aquí tienen su casa, ¿eh? Y al auditorio, pues el saludo siempre afectuoso de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Occidente. Este programa nos da mucho gusto que se realice. Estamos muy de cerca, muy al pendiente de lo que la CEPIC también está realizando, pues en pro de beneficio de nuestros niños, de los niños de Sinaloa y del país. De los niños de Sinaloa. Sí, y del país. Y qué bueno que nos den esta oportunidad de ustedes para que se difunda y que los padres sepan. Ajá. ¿Verdad? Adelante entonces, okay, con permiso. Muchas gracias. Siga. Vamos a... gracias. Vamos a aprovechar estos momentos para mandar saludos. Es muy importante para nosotros mandar saludos a nuestra jefe de sector, a la maestra Carmelita, a nuestros compañeros que están dentro de su trabajo. Esperamos que a todos juntos no se nos olvide lo más importante. Ya sabemos dónde tenemos el tesoro, y el tesoro está en nuestros niños. Hay que poner todo lo que esté de nuestra parte. También quiero decirles a todos los radioescuchas que tenemos 14 escuelas dentro de nuestra supervisión escolar, escuelas que necesitamos que nos apoyen para mantenerlas, para sostenerlas y para tenerlas llenas de vida todo el tiempo. Tenemos a las dos escuelas Miguel Hidalgo, tanto matutina como vespertina, ya en la meritita Colonia Escali. Tenemos a las dos profesoras María Elena Vizconde Matutina, dos escuelas de prestigio, tanto una como la otra. Esperamos que nos ayuden con ellas. Y también quiero mencionarle a dos escuelas, tanto matutina como vespertina, Garrido Achoy, de la Colonia Magisterial, que también es parte de ese semillero. Hijos de maestros y de profesionistas y no profesionistas. El trato es igual y todos adelante, con una misma mentalidad. Tenemos las dos escuelas, Manuel Romero Camacho, la matutina y vespertina. Quisiera decirles quiénes están encabezando, pero más adelante vamos a ver si hay oportunidad. Las dos escuelas Club de Leones, las dos, no, perdón, hay una, Adolfo López Mateos Matutina, esa que está en la Colonia Libertad, y también la más nueva, la más joven que tenemos es la escuela Profesor Miguel Crespo Mariscal, que está en la Colonia de las Huertas. Estoy maestro. nuestro cliente. Sí. Muy bien. Vamos a seguir con nuestro programa y tenemos ante nosotros una participación muy buena de un maestro a que, a pesar de toda su juventud, es un elemento bueno, buenísimo dentro de nuestras escuelas. Disculpe, parece que no va a ser el maestro. Están tienen niños. ¿Es la niña? Ahí para checar bien el programa nada más. Y son las cosas que pasan así en los programas en vivo, ¿no? Que es nada más checar. Bueno, cómo no hay problema. Programa. Vamos a escuchar una canción. Así es. Ella viene de la escuela Miguel Hidalgo y nos trae una cancioncita. Es, pues, me olvidarás, apenas ellos saben porque las cantan, con qué emociones y todo. Sí. Ella es alumna de quinto grado de la escuela Miguel Hidalgo. Adelante. Perfecto. Hola, buenas tardes, soy Paola Flores y vengo de la escuela Miguel Hidalgo. Olvidar, me felicidades a esta niña, muy bonita interpretación. Y adelante, enseguida vamos a escuchar a otra niña que viene de esta misma escuela, Miguel Hidalgo, matutina, y vamos a ponerle atención a ver qué tema es el que nos trae. Buscando dicha encontré el dolor. Ahora pues, y soy basurita. Buscando dicha encontré el dolor. Muchas felicidades a estas niñas participantes de la Escuela Miguel Hidalgo. Y les queremos decir que ya está próximo vamos a tener un concurso de canto. Invitamos a todos los alumnos para que se inscriban en sus escuelas y hay que se las averigüen los jurados. Muy bonita canción. También invitamos a estos padres de familia con estos talentos tan grandes que tienen de niños para que los sigan cultivando. Ustedes van a ser los que se van a beneficiar con estas criaturas. Aprovechenlos. Felicidades y vamos a continuar. Continuamos con este programa donde tenemos una participación especial de un maestro de una de nuestras escuelas que los trajimos ante estos micrófonos para que exponga un tema donde él participó de Escuela Segura con un proyecto que es a la manera de él, de cómo sabe hacer las cosas. Tenemos con nosotros al profesor Pedro Rodríguez López y a nuestra compañera ATP, la maestra Charis, que va a ser la que va a participar con el maestro. Y los vamos a escuchar, a ver qué nos dice. Está con nosotros el profesor Pedro Rodríguez López, maestro de grupo de primer grado en la zona escolar 018, participante en el concurso de buenas prácticas del programa Escuela Segura. Y seleccionado para presentar su trabajo y representar al Magisterio del Estado en la ciudad de Monterrey el día 1 y 2 de octubre del presente año. Profesor, ¿de dónde nace la idea de su proyecto de buena práctica? Bueno, antes que nada, agradecerles a todos y a todas las que nos escuchan el día de hoy en este programa y este pequeño espacio que me brindan para compartir esta experiencia. Y pues esta idea nace como el nombre lo dice, buenas prácticas, de seleccionar aquella práctica que pudiera tener un cierto nivel de éxito. Y el éxito lo da el impacto que tenga la práctica, obviamente, en el reflejo de las actitudes de los alumnos. Esta convocatoria salió a partir del programa Escuela Saludable, como bien lo mencionas. Y pues tiene un enfoque o enfatiza más en cuidar esa salud o esa seguridad que se da a partir de las emociones, más que de otro rubro. Todas y todos podemos realizar actividades de manera colaborativa sin restricciones de género, es el título de su proyecto. Así es. ¿Qué nos aporta esa temática al trabajo escolar? Nos aportan varios elementos, pero lo puedo resumir quizás en dos rubros. El primero de ellos, una posibilidad de hacer adecuaciones o adaptaciones curriculares para tratar una temática que es obviamente o que parte de una necesidad real que tienen los alumnos actualmente en las escuelas, esa falta de equidad que hay entre el género, entre los niños y las niñas. Y por otro lado, pues obviamente correlacionar esta temática a diferentes asignaturas y llevarlo a un plano, por así decirlo, académico, pero también como te lo señalaba anteriormente, llevarlo al plano de las actitudes, modificar conductas que obviamente detonan en corto, mediano, largo plazo en violencia, que como sabemos en la actualidad, pues desafortunadamente es una de las patologías sociales que más se presentan, no nada más en nuestra ciudad, sino en el mundo, por así decirlo. ¿Cuál fue el impacto que tuvo su proyecto en su comunidad escolar? Primero que nada, pues el primer impacto fue en un escenario micro, que fue el aula de clases. Cuando recibo a los chiquitos y a las chiquitas en primer año, pues me doy cuenta que a pesar de que ya vienen de la educación preescolar, las actividades son como muy segmentadas. Los niños tienen afinidad, obviamente, entre los mismos niños y las niñas entre las mismas niñas. Incluso pude apreciar cómo antes de organizar el salón de clases ya había predisposición por ciertas filas totalmente dirigidas o llenas por varones y filas llenas por niñas. Y como sabemos actualmente, a partir de la reforma educativa, pues se trabaja mucho el aprendizaje cooperativo o colaborativo, y era necesario trabajar en equipo, y ahí empezaron los primeros conflictos. O sea, ahí se manifiestan los primeros estereotipos de decir, yo no me puedo juntar con una niña porque quizás eso me haga ser menos niño, por así decirlo, y a veces, si la estrategia era mal implementada por un servidor, pues eso detonaba en algún problema, en algún conflicto. Y de manera particular, ¿qué recomendaciones da a los compañeros docentes? Pues de recomendaciones de manera general, enterarnos un poco más de tantos programas que tiene la propia Secretaría de Educación Pública. Hay una página en internet, yo creo que si la buscamos en algún, valga redundancia, algún buscador, la vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar un sinnúmero de programas que nos pueden aportar elementos para abatir cualquier necesidad que se nos presenta en el aula. Estar preocupados en todo momento por conocer, por diagnosticar cuáles son los problemas de nuestros grupos, y obviamente planear estrategias en función de ellas y evaluarlas para ver cuál es el impacto que merecen en el ámbito escolar. Entonces, esa sería la invitación que le dejo a todos los compañeros: animarse a participar, a exponer. Yo creo que hay buenos espacios, la SEP nos los proporciona, y más que nada sería esa la invitación que les hago a todos los que nos escuchan y a todas. Bien, profesor Pedro Rodríguez, en nombre de la Supervisión 018 y como enlace del programa Escuela Segura, le agradezco su participación, su siempre disposición, y le reconozco su trabajo. Muchas felicidades por eso. Espero que esta plática sea de motivación para los demás compañeros docentes y que ellos mismos vayan proyectándose qué es lo que quieren hacer en relación a la seguridad en las escuelas y lo plasmen en un proyecto para que entrando el ciclo escolar ya tengan su trabajo para que, como usted que viajó a la ciudad de Monterrey, también tengan la experiencia de compartirlo y también alimentarse de las experiencias de los otros docentes de otros estados. Muchas gracias por su participación. De nada, estamos en contacto, ya lo saben, y cualquier experiencia, cualquier invitación que se me quiera hacer, siempre estamos en la mayor disposición. Sabemos que contamos con usted. Muchas gracias. Sí. Y bueno. profesor Víctor Hugo Chávez Gallardo. Me da mucho gusto, profesor. Maestra Nancy, igualmente un abrazo fuerte para todo el equipo de la supervisión de la zona escolar 018 y en especial para usted. Fíjese, profesor, lo que son las cosas, cómo nos da gusto tener un elemento de aquí, de nosotros, de los maestros, de los mochis, allá en este puesto donde está usted, que sabemos que es de tanta responsabilidad y cuánto compromiso, pero también sabemos de su capacidad, profesor. Muchas felicidades y adelante, está haciendo muy buen trabajo. Nada más que quiero aprovechar estos momentos para hacer unas preguntitas, profesor, porque en el programa de radio anterior se entrevistó a la maestra Carmelita, la zona 029, y nosotros sí. También quisimos hacer otra entrevista y la quisimos hacer pensando en usted. Y le quiero hacer la primera pregunta. Dice, profesor, ¿en qué consiste el trabajo del director de educación primaria a nivel estado? Pues consiste, maestra, en coordinar todas las acciones de aproximadamente 800 escuelas, tanto públicas como particulares, que hay en todo el estado de Sinaloa, en los diferentes programas y estrategias, sobre todo tomando como eje rector el plan y los programas de estudio 2011, ahora con la reforma integral de la educación básica, y procurando siempre obtener los mejores resultados, que por cierto, aquí aprovecho para felicitar al sector 1, y desde luego esto incluye a la zona 018, porque la aplicación del enlace 2012 fue excelente, se tuvieron magníficos resultados. Muchas gracias, profesor, y sabemos que es mucha su responsabilidad. Es grande todo lo que hacen de... Y hablando de la responsabilidad, profesor, dice, ¿cómo se ha sentido con ese paquete que tiene usted? Pues muy apoyado, siempre reconociendo que el trabajo más importante lo hace el maestro en el aula. Desde luego, los compañeros directores, asesores técnicos, que son ustedes, los supervisores, los jefes de sector, el personal de apoyo a la educación. Pero sabemos que lo medular está en el aula y eso nos fortalece mucho. La verdad que tenemos un excelente equipo de trabajo desde la propia escuela hasta llegar a la dirección de educación primaria. Qué bonito, porque todos los maestros estamos unidos en ese trabajo y sabemos que nuestro mirar está en esos niños, en esas mentes que hay que transformar. Oiga, profesor, ¿y cómo ha estado esto de la reforma educativa? ¿Cómo ha asumido este reto de ese trabajo? ¿Cómo lo sienten nosotros los docentes? Bueno, estamos en un proceso de formación, de comprensión también de todo este proceso que implica la reforma integral de educación básica, en este caso particular de la educación primaria, que se inicia el 2009. Y ya estamos trabajando en primaria con todos los grados, estamos trabajando con el plan y los programas, el plan de educación básica y los programas de cada una de las asignaturas, de cada uno de los grados. Ya estamos en condiciones, ¿verdad?, de trabajar desde primero hasta sexto grado, con también fortalecidos con los diplomados que se ofrecieron a los maestros desde primero hasta sexto grado. Y creo que ahorita estamos también en un proceso de comprensión de lo que es la evaluación formativa, ¿verdad? Que por cierto estamos ahorita aquí en Culiacán con una conferencia sobre el tema y estaremos en Los Mochis el próximo jueves también ofreciendo esta temática interesante. Todo lo referente a educación, profesor, es tan interesante, pero el tiempo, profesor, nos apremia. Quería decirle y preguntarle, y este programa de los niños de Sinaloa, que fue a idea y que usted fundó este programa, ¿cómo fue que surgió todo y cuál es el propósito? Bueno, aquí primero tengo que reconocer que tuvo a bien el maestro Elías Angulo Cázares, nos presentó el proyecto, lo tomamos nosotros con mucho gusto como jefe de sector, estamos hablando del año 2003, así que el programa ya lleva 9 años con el excelente apoyo de Radio UDO, de la Universidad Occidente, de todo el excelente equipo al cual envío un abrazo fuerte, un saludo y un agradecimiento. El propósito del programa ha sido pues promover todos los talentos que tenemos en nuestras escuelas, con los niños, con los maestros, y externarlo a la comunidad, sembrar también nosotros, poner nuestra semilla en favor de la sana recreación, de la sana convivencia, y sobre todo expresarle a la sociedad que en nuestras escuelas hay muchos talentos académicos, culturales, deportivos, sociales. Ese es el propósito, ¿no? Que nuestros niños, nuestros maestros expresen a través de la radio, de la excelente radio de O, sus talentos, sus capacidades y sus competencias, ¿no? Muy bien, muy bonito, profesor, y ya sabe, mi felicitación y de todo el equipo y todos los maestros, estamos con usted y lo apoyamos al 100%. Y por último, profesor, ¿qué le diría a nuestros niños, a esos a este material humano que tenemos en nuestras manos y a todos los maestros del estado de Sinaloa? Bueno, primero que nada, felicitarles por el trabajo que a diario se realiza en las aulas entre docentes y alumnos. Decirles que si todos trabajamos con el ímpetu, con las ganas, con el interés, vamos a transformarnos nosotros mismos y vamos a transformar a nuestra sociedad, a nuestro estado, Sinaloa, a nuestro país. Y un abrazo fuerte, una felicitación por ese trabajo intenso que se realiza todos los días. A ustedes, a la zona escolar 018, a todos sin excepción, mis felicitaciones y gracias por mantener vivo este excelente programa de radio Los Niños de Sinaloa. Muchas gracias, profesor, por esta idea tan grande y qué bonita oportunidad nos da de estar enfocando nuestro trabajo hacia todo el estado. Muchas gracias, profesor. Y un abrazo fuerte para todos. Muy bien, profesor, gracias. Muy amables. Hasta luego. Quería enviar saludos a la zona 001, a la 007, a la 008, 018, 029, 034 y 055. Enseguida te vamos a escuchar el coro infantil de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, y a cargo de la maestra Xochitl Verónica López Méndez, y vamos a ver qué mensaje nos traen estos niños. Con el corazón. brindando suave calor. Y su alegría se pinta de arco iris el color. Cantemos a la tierra, aquí nos tocará vivir. Desde siempre la tierra ha cuidado de ti. En cada brote de agua, en cada rayo de luz, en la energía que emana de lo más profundo de su ser. Chup churu, chup churu, amiga tierra. Chup churu, chup churu, cantemos a la tierra. Chup churu, chup churu, amiga tierra. Chup churu, chup churu, cantemos a la tierra. Nos despedimos en estos momentos agradeciendo la labor social de Radio Mondeo y también agradeciendo al sector 1, a la maestra Carmelita Ordorica Ramos, al profesor de la 018, a todas nuestras supervisiones y ahorita el mensaje que nos tiene dado el supervisor de la 001, profesor Julio, muchísimas gracias. Y en nuestra zona escolar estamos para servirles, 018, el profesor Natalio, la maestra Marielos, la maestra Rosy, la maestra Lucero, la maestra Charis, Nachito, el profe Pedro y su servidora, la maestra Nancy. Nos despedimos dándole las gracias y escuchando a estos niños de nuestras escuelas inclusivas. Escuela María Elena Visconde Vespertina, una canción con estos niños que son lo mejor que nos puede haber dado en todas las escuelas. Vamos a escuchar este mensaje que nos trae a través del profesor Carlos Valdés Gómez. Gracias. Del sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me levanto a la gallinita, oigo cantar, y sin hacer ruido a su gallinita.